Estamos hablando de 30, 20, 30, es desde noviembre, luego en marzo y luego en mayo. Entonces, en primer lugar, ahí, por ahí ya se le está esquilmando a los universitarios una buena suma de dinero en un momento en el cual las tablas, porque el porcentaje es bajo para la inflación, pero es que además los sueldos son sumamente bajos. Entonces, si tú le tiras un 54% a poquito, bueno, es un poquito. Se te está aumentando y eso no resuelve el problema esencial de la familia de los venezolanos en este momento, que es garantizar la comida. O sea, ningún salario va a cubrir la canasta alimentaria, ni siquiera la mitad, cuando la Constitución dice que el salario mínimo debe garantizar la canasta básica. Eso por un lado, y por el otro lado, la misma convención que homologaron dice en la cláusula de las tablas, dice que se va a instalar una comisión en el mes de abril, es decir, se debió instalar en abril una comisión salarial para la recomposición de las tablas, es decir, una renegociación de las tablas salariales entre el ministerio y las federaciones que participamos en la discusión de esa convención. Esa comisión, nosotros estuvimos presionando para que se adelantara. Finalmente ellos accedieron a convocarla y se creó, se estableció quienes componían la comisión, pero luego cada convocatoria fue pospuesta porque ellos estaban haciendo cálculos para llevar una propuesta.